loco, enamorado, se llama este tema. Sí, bailando, bailando. Hoy yo sé que a tus padres no les soy de agrado, mas hoy sé que nunca podré estar a tu lado. Tú sabes bien que el amor que yo siempre te he dado no se acabará, porque yo siempre te estaré amando. Dicen que soy un loco y un enamorado, un pobre diablo desdichado, que solo vivo enamorado de ti. Dicen que soy un loco y un enamorado, un pobre diablo desdichado, que solo vivo enamorado de ti. Que amada mía, te he querido tanto que de mí mismo y mis amigos yo te he olvidado. Dicen que soy un loco y un enamorado, un pobre diablo desdichado, que solo vivo enamorado de ti. Dicen que soy un loco, que solo vivo enamorado de ti. Dice, y andamos. Ricura, ven a bailar. Soy un loco y un enamorado, un pobre diablo desdichado, que solo vivo enamorado de ti. Dicen que soy un loco y un enamorado, un pobre diablo desdichado, que solo vivo enamorado de ti.